para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. One Direction podría reunirse. Liam Payne, exintegrante de la agrupación de pop que se desintegró en 2016, reveló que se ha juntado con la banda para planear un reencuentro en conmemoración de su 10º aniversario. Según expresa el cantante británico, las reuniones han sido sustanciosas. Sin embargo, no reveló más al respecto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.